La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Hola amigos de Argentina, de Latinoamérica y de todo el mundo, un gran gusto saludarlos nuevamente desde la ciudad de Mar del Plata en la República Argentina, donde estamos en una cobertura especial de la agencia Pulsar de AMARC, la red Aler Satelital de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y de Farco Satelital, la señal satelital del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en el Polideportivo de la ciudad de Mar del Plata, donde ya se está a punto de terminar la segunda jornada de esta tercera cumbre de los pueblos de América que está transcurriendo aquí en la ciudad de Mar del Plata, casi en paralelo con la cumbre de presidentes. Les contamos que en la ciudad de Mar del Plata fue de los mejores días que estamos viviendo desde que llegamos a esta ciudad, un día pleno sol, con un poco de viento, con una temperatura un poco más agradable, no con tanto frío como pudimos vivir en los primeros días de nuestra estadía aquí. Un gran equipo, un importante equipo de productores, de periodistas, de compañeros de distintas radios, tanto de Argentina como de distintos países de Latinoamérica. Estamos aquí para tratar de llevarles de la mejor manera todo lo que se está viviendo, el clima que se está viviendo en la ciudad de Mar del Plata. Está Javier Germinario en la conducción y también Daniela Caucoto, a quien saludo en este momento. Hola Daniela, ¿cómo estás? Aquí estamos, Pepe, buenas tardes a ti, también por supuesto a toda la gente que nos está sintonizando hasta ahora de la tarde. Te cuento que hay novedades durante esta jornada, durante esta mañana. Conversó con algunos medios de comunicación el ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, quien se refirió al tema de la seguridad, dijo que esta está garantizada para la realización de lo que será o que está bien, que será la cuarta cumbre de las Américas. También aseguró que no habrá conflictos ni enfrentamientos entre ambas partes. Sobre los detalles y sobre las palabras que emitió durante esta jornada el ministro Aníbal Fernández, nos cuenta Miriam Candía de Radio Trinidad, Asunción, Paraguay. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Estamos justamente en esta transmisión especial. Conversamos con el ministro del Interior de Argentina, Aníbal Fernández, precisamente. Y él, por un lado, decía que espera demostrar el sistema de seguridad es óptimo para esta cumbre o para todas las personas que vinimos a Mar del Plata, no solamente para la cuarta cumbre de las Américas, para que eso se realice y que los presidentes estén tranquilos, sino que también los que vienen a la tercera cumbre de los pueblos. Por un lado dijo eso y además restó importancia a todo el costo que significó este gran operativo de seguridad. Dijo que hay más de 8.000 efectivos de seguridad aquí en Mar del Plata y que eso tampoco deja inseguro al país, al resto del país, porque el sistema de seguridad en la Argentina es como que diferente también a otros países porque se trata de provincia. Eso es lo que nos explicaba el ministro del Interior, Aníbal Fernández, además de otras cosas que vamos a estar compartiendo. Vamos a escuchar el material. La medida de seguridad no tienen debilidad. Lo que no puedo explicar yo es la conducta humana, qué es lo que van a hacer los distintos sectores. Lo que sí le garantizo es que nuestra responsabilidad de darle seguridad a la cumbre está garantizada y que aspiramos a que todo se desarrolle con normalidad sin ningún tipo de inconveniente. Desde el punto de vista profesional, el más óptimo, ya le digo, el más óptimo. Difícil vaya a haber en otro lugar tanta meticulosidad como para cumplir con la meta. Aspiro que esa con lo meticuloso que hemos sido se pueda exhibir y se pueda demostrar y que no tengamos ningún inconveniente, que es lo que más aspiro. ¿En cifra cuánto costó todo este mecanismo de seguridad, ministro? No, creo que es importante. ¿Cuánto efectivo? No se lo puedo decir desde el punto de vista del centavo, pero la importancia no es los montos, la importancia es la garantía de que el sistema funcione y estamos convencidos que óptimamente va a funcionar. En nuestro país es un derecho constitucional el de reunirse o el de peticionar ante las autoridades y nosotros no lo vamos a negar, pero también vamos a exigir en eso respeto de los dos sectores y estamos convencidos y garantizamos que en eso no va a haber ningún tipo de inconveniente. Pero conocemos mucho la situación de los grupos que operan en la Argentina y en muchos de los casos tenemos diálogo con esos grupos y lo que queremos es, lo que quisimos o lo que evaluamos oportunamente es hablar en todos los sectores para tratar de morigerar los conflictos eventuales y estamos convencidos que no los va a haber. Nos parece que la política siempre ha sido un excelente remedio para estas cosas y viendo que ese tipo de reuniones se desarrollen con normalidad y no compliquen ni la situación dentro del marco de los anillos para que todos los que tengan que desarrollar la cumbre lo hagan con normalidad y ellos puedan a su vez expresarse libremente como se hace en todos los países libres sin ningún inconveniente. ¿Qué agregar? Sí, simplemente confirmar aclarar sobre algunas versiones que aparecieron en el día de hoy y le decimos a toda la gente que nos está escuchando que se ha confirmado la visita del presidente venezolano Hugo Chávez, va a estar en Argentina, va a estar participando de la tercera cumbre de los pueblos, así lo ratificó hoy Ali Rodríguez Araque, que es el canciller venezolano en el predio en el que se está realizando la cuarta cumbre de las Américas. Hoy había prevista, o para mañana va a estar prevista la reunión de cancilleres que ya están en nuestro país, así que está confirmada la presencia del presidente venezolano Hugo Chávez en la tercera cumbre de los pueblos. Puede sintonizarnos a través de nuestra página www.farco.org.ar.